Para que hablemos de autismo, tenemos que hablar de las redes de familia. La existencia de redes formales e informales es lo que protege socialmente a las personas, familias y grupos, evitando o disminuyendo los riesgos de exclusión social. Son un poderoso agente de bienestar y salud de las personas. El autismo es parte de nuestro mundo. Somos TGD Padres TEA Pilar, Red Federal. Para mayor información, búscanos en Facebook.